Vive tu vida digital en Territory Mac. A finales de semana hemos conocido las primeras valoraciones del iPhone 5 hechas por diversos medios americanos, los cuales han podido testear el dispositivo que Apple les facilitó. Todos los medios hablan positivamente del iPhone 5. También hemos conocido las pruebas técnicas y los resultados son abrumadores. En el test de carga de JavaScript SunSpider 0.9.1, el iPhone 5 se sitúa en la cúspide con la mayor puntuación obtenida por un smartphone. Esta información, unida a la que las reservas del iPhone 5 superaron los 2 millones en las 24 primeras horas, nos lleva a la pregunta que te hacemos esta semana. ¿Comprarás el iPhone 5? Puedes responder en nuestra página web territorymac.com, seguir la conversación en Twitter con la etiqueta TerritoryMac y dar tu opinión en Facebook. La próxima semana daremos el resultado en antena. ¿Comprarás el nuevo iPhone? El iPhone 5 se pondrá a la venta en España el próximo viernes 28 de septiembre. Jaume Angulo presenta Territory Mac. Así comenzamos la 10ª temporada de Territory Mac. Muchas gracias por confiar en nosotros. Empezamos con la voluntad de seguir mejorando con tu ayuda y esperamos que corras la voz de Territory Mac. Hoy en Territory Mac, Pedro Aznar de Apple Esfera valorará las novedades presentadas en la Keynote después de probarlas. Entre ellas, iPhone 5, el nuevo iPod Touch, iPod Nano y los AirPods. Emilio Cano analizará iOS 6. Pedro Alvera, editor de FinalCutPro.es, compartirá con nosotros la técnica fotográfica Lapsos de Tiempo. Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de Jugamap.com presentarán los juegos de la semana. Compartiremos tus comentarios, curiosidades, te propondremos un nuevo tema de debate y la agenda de actividades. El jueves, Apple inauguró la Apple Store Río Shopping de Valladolid. Es la novena tienda de Apple en España que vio en el día de la inauguración largas colas. La nueva Apple Store tiene una plantilla de 65 empleados. El primero en entrar a la tienda fue David, que llegó de madrugada. Recordamos que las tiendas de Apple han recibido más de 83 millones de visitas en todo el mundo durante el pasado trimestre. Apple cuenta con más de 380 tiendas en 13 países. Repasamos la actualidad de la semana con nuestro compañero Albert Navarro. Territory Mac, noticias. Después del dato oficial de las 2 millones de reservas del iPhone 5 en dos días, el valor de las acciones de Apple llegó a superar los $700, colocando la capitalización del mercado de la compañía en $565 mil millones. Hace unos meses que estas acciones costaban $100 menos. Google ha adquirido Nix Software, empresa desarrolladora de la aplicación de retoque fotográfico Snapset. 9to5Mac informa que según los resultados de test realizados por Geekbench, el rendimiento del chip A6 dobla al del A5X, presente en el iPad de tercera generación, y casi triplica el chip A5 del iPhone 4S. Cumpliendo con lo previsto, Apple ha lanzado oficialmente el iOS 6, la nueva versión del sistema operativo del iPhone, el iPad y el iPod Touch, con más de 200 nuevas prestaciones que mejoran su diseño y funcionamiento. Entre ellas, los mapas de Apple con Flyover y la navegación paso a paso, Siri en español y la integración con Facebook y Passbook. Algunos usuarios de dispositivos iOS tienen problemas con las conexiones Wi-Fi con la versión 6 del sistema. Los dispositivos de estos usuarios rehúsan conectarse a redes conocidas del equipo. En la página web Apple Esfera nos dan dos posibles soluciones: eliminar todos los datos relacionados con redes y seleccionando la opción Automat en el apartado Proxy HTTP. La compañía de la manzana también ha actualizado Mountain Lion a la versión 10.8.2, que llega con muchas novedades, entre ellas la integración completa con Facebook, tanto en el sistema como en algunas aplicaciones como Game Center o Vista Rápida. También la posibilidad de dictado en español. Apple ha ganado el prestigioso premio de diseño British Design and Arts Direction en dos categorías, a la mejor marca y al mejor estudio de diseño de los últimos 50 años. Jonathan Ive, vicepresidente de diseño industrial de Apple, y el resto del equipo viajaron de San Francisco a Londres para recoger el premio. Relacionado con Ive, Apple Insider publica que Leica ha anunciado durante el evento especial de presentación de la nueva Leica M y ME que Jonathan Ive se encargará de diseñar una edición especial de la cámara de la que tan solo se fabricará una única unidad. Fuentes de 9to5Mac han informado que Apple tiene dispuesto un terreno dentro del territorio administrativo de Hong Kong, cercano a la frontera con la ciudad de Shenzhen, para crear un nuevo centro de datos de gran tamaño. Su construcción empezaría durante el primer trimestre del próximo año y las obras tardarán más de un año. La misma fuente se hace eco de que Phil Schiller ha confirmado en un correo electrónico que no se va a vender una base dock para el iPhone 5, quedando el dock del iPhone 4 y el 4S como últimos docks oficiales de Apple. Twitter ha actualizado su aplicación universal para iOS a la versión 5.0, con mejoras en el diseño de los perfiles, el visor de fotos y la función de eventos, entre otras, rehaciendo desde cero la versión del iPad, que ahora es más rápida, cómoda y sencilla de usar. Y terminamos con Microsoft, que ha actualizado la versión de Office para Mac para que sea compatible con la pantalla Retina. Y esto es todo, Jaume. Hasta la semana que viene. Sintonizas Territory Mac. Seguro que sigues los conciertos gratuitos diarios que te ofrece Apple durante este mes de septiembre dentro del iTunes Festival 2012 desde tu dispositivo iOS o en Apple TV. Este festival de música internacional se celebra en Londres desde el 2007 en la sala de The Row House. Este sábado 22 de septiembre actúa Biffy Clyro. Y el domingo 23, Robert Glasper. El festival terminará la próxima semana con las actuaciones de Lana del Rey, Ellie Goulding, Madness, Alicia Keys, Hot Chip, y cerrará el iTunes Festival de este año, Muse, el próximo domingo 30 de septiembre. Puedes obtener más información en itunesfestival.com. Escucha Territory Mac, donde y cuando tú quieras, recibiendo cada semana nuestro podcast gratuito en tu Mac, iPod o dispositivo móvil. Estas son algunas de las recomendaciones que nos habéis enviado esta semana. Esther nos comenta que en el programa que presenta Jim Kimmel de la ABC hizo un experimento. Preguntar qué le parecía a la gente de la calle el nuevo iPhone 5, pero en realidad era un iPhone 4S. Oh, it's way better. Yeah, it's nice. Todas las personas respondieron que les gustaba, que era más bonito, que la pantalla era más grande, que pesaba menos y que era mejor que su antecesor. Oh, it looks very nice, very nice, very updated. Welcome to FilmRite, the show that teaches you how to make movies with whatever you can find lying around your house or in today's case, your pocket. Oscar de Toledo sigue a Ryan Connolly, un curioso personaje que realiza videotutoriales relacionados con el mundo audiovisual y el cine. Nos aconseja ver un tutorial en el que crea un cortometraje usando el iPhone 4S como única cámara. Und zum Abschluss würde ich Ihnen jetzt gerne, wie angekündigt, noch etwas über die Apps erzählen. Y Estela desde Gijón recomienda que veamos una actuación del reconocido ilusionista Simon Pierro realizando sus trucos con un iPad. Danke fürs Mitmachen und das Publikum dankt dir auch. Tschüss. Puedes ver estos vídeos en nuestra página web en territorymap.com y ya estamos impacientes por recibir tus recomendaciones y curiosidades. Puedes enviarlas a esta dirección de correo. redaccion@territorymac.com. Vive tu vida digital en Territory Mac. Esta temporada leeremos también vuestros tweets más sorprendentes y vuestros comentarios de Twitter. Relacionado con el lanzamiento del iPhone 5, Horacio dice: no han cambiado nada, sencillamente una estafa más. Marketing y solo marketing. W. Molina nos saluda desde México y relacionado con el iPhone 5 se pregunta: ¿Apple ha dejado de innovar? Fernando Santos apunta: Apple presenta los nuevos iPod Touch y iPod Nano, pero yo quiero uno solo para almacenar música, y de eso ya no hay. Y José Félix Rivas dice que el mundo se acaba, así que cargará el iPod con sus podcasts favoritos, entre ellos el nuestro, para pasar el tiempo. Un comentario un poco apocalíptico, ¿eh? Puedes enviar tus tweets y comentarios de Twitter con la etiqueta Territory Mac o con el hashtag Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras.

hoy está bastante en boga el uso de los timelapses para multitud de piezas y, por ejemplo, con nuestro propio iPhone hay un montón de aplicaciones, tanto gratuitas como de pago, que podemos utilizar para hacer timelapses, disparar fotografías cada cierto tiempo y mucho mejor si la cámara o el iPhone están colocaditos estables en un trípode. Claro, ¿qué aplicaciones nos recomiendas pues para lograr estos efectos? Yo recomiendo, por ejemplo, la aplicación Gorilla Cam, Gorilla con dos L's, que además de gratuita nos permite hacer timelapses de una manera muy sencilla. Además es de la empresa Hobby con J, que fabrica precisamente este tipo de trípodes para el iPhone. También proliferan ahora una serie de gadgets asociados a los timelapses, como son por ejemplo los sliders motorizados, que en esencia son como unos mini travelings que lo que hacen es que la cámara se vaya desplazando o moviendo poquito a poco, muy despacio, al tiempo que va disparando una fotografía y otra fotografía. Con lo cual podemos conseguir ya no solo el lapso de tiempo, sino además ese lapso de tiempo con movimiento de cámara, lo que suele redundar en unos resultados, la verdad, espectaculares. ¿Y dónde podemos encontrar estos gadgets? Basta con que busquéis en YouTube o Vimeo por los términos timelapse y slider y veréis de lo que os hablo. Pedro, nuestros oyentes pueden ampliar más información de lo que nos has comentado en vuestra web. ¿Qué has preparado? Lo que hacemos en el artículo de nuestra portada es explicar cómo realizar un timelapse a partir de esas fotografías generadas por el iPhone o cualquier otra cámara dentro de Final Cut Pro 10 utilizando las opciones de multicámara. Se realiza de una manera, la verdad, bastante sencilla y nos puede dar mucho juego. Y nada, Jaume, todo eso y mucho más en finalcutpro.es. Un abrazo. Hasta la próxima semana, Pedro. Sintonizas Territory Mac. Ha llegado el momento de divertirse en Territory Mac con las novedades en juegos que nos presentan Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de Juegamap.com y de iJugon.com. Conectamos con el módulo de transmisiones de Sanmanat. ¡Buenas tardes! Hola Jaume, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Venimos con las pilas cargadas y con el iPhone 5 a la vista. ¡Empezamos! Y como siempre, le toca el turno a Jonathan con su juego para Mac. Pues esta semana traigo el Total War Gold Edition, un juego de plataformas de estrategia basado en el siglo XVIII, época de revoluciones, donde tendremos que llevar a nuestro imperio a la cumbre. ¡Ostras, suena bien! Desde luego que sí, no solo eso, sino que además podremos utilizar la diplomacia pues para, de alguna manera no tan agresiva, conseguir pues algunos pactos y todo esto, vamos, lo ideal para aquellos que tienen a un pequeño dictador dentro. Muy bien, como tú, ¿no? Por ejemplo. ¿Y de precio qué tal? Vamos a ver, de precio no es lo más barato que digamos, 31,99€. Bueno, se puede pagar. A ver, en época de crisis hay que ir con cuidado, pero si uno es muy apasionado de la estrategia, pues adelante, recomendado 100%. Y bueno, Elizabeth, ¿tú qué nos traes para el iPhone? Para el iPhone os voy a traer un juego que se llama Rayman Jungle Run. Supongo que muchos de vosotros ya conocéis al personajillo este llamado Rayman, porque ya hace más de 10 años que apareció en la PlayStation y vino para quedarse. Y ahora la verdad que lo tengo más claro que nunca, porque este juego que ha salido para iPhone y para iPad es un juego de plataformas en 3D que la verdad que está súper bien, porque los dibujos son increíbles, tiene muchísimas pantallas. Además, desbloqueando uno de los logros, puedes acceder a una zona, digamos, un poco más reservada, que es la tierra de los no tan muertos. Vaya, es como, digamos, un logro para frikis ya, ¿no?, del juego. Sí, más o menos. Y nada, la verdad que os lo recomiendo, bueno, yo y todos los que se lo han comprado, porque tiene unas críticas buenísimas. Dime que vale, porque me estoy poniendo ya frenético. ¿Qué vale? Pues 2,39€. Hombre, nada, una bueno, miseria. Una miseria, depende de cómo lo mires. No, es barato. Para la calidad que tiene, es muy barato. Bueno, ¿y para iPad qué nos vas a traer? Pues yo traigo, quizás si no es el clásico por excelencia, es uno de los grandes clásicos de la historia del videojuego. Estoy hablando de Tetris. Ostras, muy bueno. Tetris HD, que de hecho es, bueno, no, es uno de los, un juego que ya de por sí trae vicio, trae partidas interminables. Yo no sé, es que no, hay poco que explicar de este juego. El típico de con las fichas ir haciendo líneas y conseguir, vamos, nada que pueda deciros yo superará la experiencia de jugarlo. ¿Y trae algún tipo de novedad, algo distinto? Bueno, una de las novedades que yo veo más interesante es el hecho de utilizar el touchpad, o sea, con el dedo, ir posicionando las fichas, ves dónde van a caer antes de que caigan, no sé, es como más dinámico y creo que ha aportado un valor añadido este formato. ¿Y cuánto vale? Pues el precio son 2,39 euros. ¿Como el mío? En efecto. Bueno. Bueno, a ver, yo creo que el mío vale más la pena. No, yo creo que en precio no podemos competir, pero en calidad está claro, bueno, que gano yo. Bueno, bueno. Qué buen rollo tenéis, ¿eh? Pues nada, esto ha sido todo por hoy, chicos. Esperamos que os haya gustado y os recordamos nuestra página web, jueganmac.com. Un saludo y hasta la semana que viene. Claro que sí, os esperamos. Adiós, Jaume. Adiós. Buen fin de... Sintonizas Territory Mac. Abrimos la agenda. El 28 y 29 de septiembre se celebrará en Madrid YouFest, el festival de la generación de YouTube, la mayor celebración de cultura digital. En todo el mundo hay repartidos grupos de usuarios Mac que realizan actividades semanales y mensuales. En nuestra página web en territorymac.com encontrarás enlaces. Y os recordamos que GUM Valencia se reúne cada sábado en el Mac Muerzo. Si formas parte de un grupo de usuarios Mac o asociación, envíanos tu agenda de actividades a esta dirección, redaccion@territorymac.com, y las anunciaremos en el programa. Vive tu vida digital en Territory Mac. Esta semana ha sido una gran semana para Apple con la presentación de nuevos productos en la Keynote, buenos resultados en la bolsa y la inauguración del Apple Store Río Shopping de Valladolid. Pero FacMac.com publica que la red de ferrocarril federal de Suiza ha comunicado que Apple ha copiado flagrantemente el diseño de los relojes de sus estaciones para su aplicación de reloj del iPad. También hemos sabido que Apple y cuatro grandes editoriales han aceptado eliminar el sistema fijado de precios en los e-books dentro de la Unión Europea con la esperanza de que así se abandone la investigación antimonopolio. Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Así llegamos al final del primer programa de la 10ª temporada de Territory Mac. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac y escúchanos cuando y donde tú quieras. Gracias por tu atención. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra página web en territorymac.com. Puedes participar y seguir las conversaciones en Twitter con la etiqueta Territory Mac y dar tus opiniones en Facebook. Nosotros volvemos la próxima semana con muchos más temas. Territory Mac con Jaume Angulo.